está ocurriendo desde hace algunos años otro tipo de devastación que no tiene que ver con el uso de glifosato, también alrededor de las vías del tren también, pero digamos no es el eje de la destrucción que se da en la ciudad. En la ciudad la destrucción pasa por otra cosa y en muchos casos pasa por la destrucción de lugares que no solo arquitectónicamente son muy bellos, sino que además portan la historia de muchos barrios, de muchas personas. Hace un tiempo Jorge Stanganelli, un amigo de esta casa con quien vamos a hablar ahora, nos había comentado el proceso que se venía dando para intentar evitar la demolición de lo que se conoce como el Palacio Rocca Tagliata, en el barrio de Coghlan. Por ahora se pudo evitar, pero si yo te digo que en la obra que quieren hacer, donde por supuesto quieren hacer un negocio inmobiliario, hay ahora un cartel que dice: estas son las personas que se oponen a la continuidad de esta obra. Y empieza a nombrar personas, a poner direcciones de los domicilios de esas personas, que el delito que cometieron para ser escrachados es haber metido un recurso de amparo en la justicia para evitar que este negocio inmobiliario avance. Entre esos nombrados, tuvo la suerte de que no estuviera su dirección, está Jorge Stanganelli. Jorge, bienvenido a La Retaguardia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches para toda la audiencia también que tienen. Pusieron el domicilio mío también está. Ah, el domicilio tuyo también está, no lo había visto porque... No se han perdido detalles. Ah, mirá, porque vi que hay un cartel donde hay alguna... Ah, tenés razón, sos el segundo, de hecho. Sí, está Dora Silvia Yang y segundo Jorge Luis Stanganelli y exacto. Está tu dirección. Linda gente. Sí, éramos un grupo de vecinos que justamente, en función de lo que estabas comentando recién, nos habíamos preocupado por cómo era el proyecto que se venía estudiando, para esa propiedad. Habíamos hecho un análisis y ya estábamos viendo que eran bastante flagrantes las ilegalidades que se iban a cometer y bueno, entonces decidimos presentar un amparo para plantear eso y que la justicia definiera que era lo que correspondía, porque nuestro parecer era precisamente como que eso no correspondía. Uh-huh. Para que más o menos sintéticamente, se entienda, en la calle que da sobre la calle Sapiola, es donde está recostado el edificio, corresponde edificar un edificio de hasta 9 pisos. Uh-huh. Bueno, este proyecto lo que pretende es construir un edificio de 27 pisos, es decir, casi 100 metros de altura. Claro. Considerando que es un volumen de 50 metros de extensión por 25 metros por 100 metros de alto. Con lo cual, abonando un poco lo que justamente vos estabas comentando recién, respecto no solamente de la tradición, barrial, y lo que significa la memoria histórica, porque es una casona que tiene toda una trayectoria, el propietario de esa casona fue en su momento el propietario de la confitería del Molino, es prácticamente una de las pocas casonas, de ese estilo que quedan en el barrio. Entonces, nos parecía que precisamente merecía una protección y hacer algún tipo de acción para que entre dentro de la legalidad. Esta gente, obviamente entendió que el camino era por otro lado y nos puso ahí en ese cartel, con nombres, direcciones y demás. Uh-huh. Y ustedes metieron un recurso de amparo, avalados por Jonathan Valdivieso, que tuvo un recorrido ahí sinuoso, de aceptaciones y rechazos según la instancia. Pero la realidad ahora es que, evidentemente, si pusieron este cartel es porque la empresa no puede seguir construyendo. No, a ver, había habido, en primera instancia habíamos hecho un primer amparo. Uh-huh. Y después, exacto, Jonathan Valdivieso presenta un segundo amparo, que es el que tuvo un recorrido, digamos, donde prácticamente 5 jueces o 4 jueces le dieron la razón de que la obra era era ilegal en cuanto al cumplimiento de las normas urbanísticas, y por lo tanto obligó a que el gobierno de la ciudad detuviera la obra y les quitara el permiso de obra. Uh-huh. Entonces, claro, lo que sucede es que obviamente el vecindario un poco se preocupa porque ve la obra por la mitad, y los que están más preocupados todavía que el vecindario, lógicamente, son los que compraron, porque se sienten estafados por un proyecto que les dijeron que respetaba todo, y que incluso hoy les dicen que les estarían diciendo de que la justicia los avala, de que tienen razón, de que no van a tener problemas, pero bueno, los compradores, hasta donde sabemos, están pensando en hacer una causa judicial al gobierno de la ciudad y a la empresa constructora. Uh-huh. Y si se la hacen al gobierno de la ciudad y la empresa constructora probablemente también le quiera hacer un juicio al gobierno de la ciudad, lo que vamos a terminar pagando ese juicio somos todos los vecinos de la ciudad. Claro, digamos. Claro. Sí, la empresa querrá hacer negocio de todas maneras. Si no puede hacer el negocio monumental con la construcción y la venta, hará por lo menos algo que le haga recuperar los costos tenidos hasta aquí. ¿La casona ya está, se pudo preservar o ya está demolida? No. La casona era, digamos, estaba protegida por una ley, digamos. Entonces a la casona no se la podía tocar, digamos, había que refuncionalizarla, había que arreglarla, mantenerla, digamos, mantenerla en excelentes condiciones, cosa que, digamos, apenas le pusieron algunos artefactos de iluminación, etcétera, pero no importa, digamos, o sea, eso era obligación, digamos, para quien sea, que la casona tenía que ser protegida, ¿no? Uh-huh. No, en ese sentido, no vemos, construyeron a 3 metros de la casona, lo cual, claro, a todas luces es agresivo, digamos, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, ya todo en sí es agresivo, incluso esta acción que acaban de cometer, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay barrios que fueron de casas bajas y que hoy se han convertido en ciudades dentro de la ciudad. El caso más emblemático seguramente es el de Caballito, donde además hay enormes problemas con la provisión de servicios, porque se ha ido a vivir tanta gente a esos edificios que obviamente colapsó todo lo que tenía que ver con servicios, pero igualmente quieren seguir construyendo allí en las vías del ferrocarril, ¿no? En los terrenos. Exactamente, está incluso el proyecto ese del shopping que quieren hacer sobre la calle, creo que es sobre la calle Avellaneda, que constantemente lo están tratando de reeditar, digamos, ¿no? Claro. O sea, es una presión constante para, digamos, justamente para presentar, para hacer proyectos que, bueno, vulneran la habitabilidad, digamos. Uh-huh. Bueno, Coghlan, Urquiza, son barrios que todavía han podido mantener esa fisonomía de casas bajas. Sí, digamos, obviamente, digamos, a ver, el crecimiento inmobiliario obviamente se está dando, es a todas luces visible, digamos, ¿no? Pero vamos a decir que está dentro de las reglas que propone el Código de Planeamiento. Entonces, uh-huh, bueno, digamos, son las reglas que existen, es la ley que permite, entonces el que cumple con las normas, bueno, construye su edificio y hasta ahí llega y hace su negocio, lo cual obviamente forma parte de las reglas. Pero uh-huh, bueno, el tema precisamente es cuando quieren, digamos, sobrepasar, y digamos, la especulación, lo que se podría llamar la especulación inmobiliaria, pesa más, entonces quieren ya obviamente avasallar y no les importa ni cumplir la ley ni nada. Coghlan, y tal como bien decís, Coghlan, Villa Urquiza, mantienen una identidad barrial de tranquilidad, digamos, de buen vivir, de espacialidad, que en este caso, por ejemplo, para cualquiera, digamos, se puede imaginar que una tremenda torre de 50 metros de ancho por 100 metros de alto, el cono de sombra que le genera a todo el vecindario, la falta de privacidad que le genera, digamos, ya de por sí es una alteración, más allá de toda la alteración que genera el uso de infraestructura de servicios. Claro. Entonces, no es gratuito, digamos, ¿no? O sea, y obviamente todo el vecindario se sentía afectado, que por supuesto el vecindario no quiere que esta obra ahora quede inconclusa, con lo cual, bueno, habrá que ver si recapacita el gobierno de la ciudad para, para justamente este tipo de situaciones no se vuelvan a dar, digamos, porque la acción de un funcionario que de pronto, incluso transgrediendo las pautas judiciales, porque en su momento, cuando se dio el permiso de obra, estaba vigente el amparo todavía. Entonces, sin haber cumplido los plazos procesales, ese funcionario puso la firma y habilitó el permiso de obra, lo cual es ilegal ya de por sí. Entonces, bueno, no sé, ¿ese funcionario pagará ahora el costo de los juicios? ¿Qué sé yo? La verdad es que no sé, a mí me cuesta, a mí no me gustaría tener que estar pagando con mi impuesto un juicio de este tipo. Claro, claro. Estamos charlando con el arquitecto Jorge Stanganelli. Para quienes conocen físicamente La Retaguardia y asisten y son parte de nuestras fiestas, por ejemplo, en la sala Cachito Fuchman, él ha sido esencial en que no se nos cayera la casa abajo cuando derribamos ese muro que hacía que dos espacios se convirtieran en lo que hoy es la sala Fuchman, donde disfrutamos muy seguido de la presencia, la verdad, de cada vez más gente. Y estamos charlando a propósito de la situación en particular del Palacio Rocca Tagliata, pero también de la situación en general que se da en la Ciudad de Buenos Aires, porque además, decime si te meto en un lío con esta pregunta, hay un nuevo código urbano en danza, un nuevo código de edificación, y el otro día alguien me decía que hay una suerte de litigio ahí en el que la justicia habría determinado, la verdad es que yo no lo pude chequear, te pregunto si vos por tu laburo lo sabes, que se estén por parar todas las obras en la Ciudad de Buenos Aires hasta que no se defina en la legislatura la cuestión del código de planeamiento urbano nuevo. ¿Sabés algo de eso? No, mira, a ver, el código obviamente el código va a estar vigente en el momento en que se salga editado en el boletín oficial. Hasta que eso no ocurra, obviamente rige el código anterior. De todas maneras, yo estuve en el día de ayer precisamente en el Consejo Profesional por un tema de asesoramiento respecto del sistema que están modificando de presentación de trámites, que se llama TAD, trámite a distancia, que de por sí ya es bastante complicado y no lo pueden terminar de resolver. Pero, y justamente una de las cosas que se comentaba era precisamente de este código urbano que vos estás comentando. Una de las cosas que, digamos, que sacaron para tratar de no tener problemas, es sacaron un decreto, una especie de decreto de ciudad urgencia, en donde no se permiten, a través de este decreto, no se permite aprobar planos con edificios precisamente de más de los metros que permita el código de planeamiento nuevo. Entonces, con lo cual, lo que están haciendo es tratar de prevenir que a último momento todo el mundo vaya y presente Torres, por ejemplo. Claro. Está en eso. O sea, una vez que termine de ser aprobado por la legislatura, empezará, el tema de la publicación y la vigencia. Y es cierto que el nuevo código no cambia las nomenclaturas que había anteriormente, es decir, que, por ejemplo, en la manzana esta en la que estamos no se puede hacer más de 3 pisos, que eso no cambiaría, que se respetaría, ¿es así? Lo que están haciendo es una rezonificación, de alguna manera, es decir, lo que el código nuevo pretende es equilibrar, nivelar las alturas, y para lo cual han determinado en todo lo que es la planimetría de la ciudad justamente a través de distintos colores, cuáles son las alturas a las cuales se va a permitir construir y que obviamente va a depender de que la propiedad, la parcela, esté frente a una avenida o en una calle interna. Depende de la ubicación, será la altura a la cual está permitido. Obviamente también tiene que ver con las alturas actuales que tiene. Pero en general, el límite ya está dado, digamos. Claro, claro. Bueno, Jorge, te agradecemos. Te vamos a ir a visitar, ya sabemos dónde vivís, así que así que en cualquier momento nos pegamos una vuelta por ahí. Con ustedes siempre es un gusto, así que no tenemos ningún problema. Claro, el asunto es con otro, no con nosotros. Exactamente, sí. Ah, no han pensado. Esa debió haber sido la intención, pero bueno. ¿No han pensado intervenir ese cartel como para que no estén expuestas las direcciones de ustedes? No, lo que estábamos viendo, que justamente era una charla que estábamos teniendo, era justamente, digamos, cuáles van a ser nuestros pasos legales, precisamente para tratar de empezar a reaccionar frente a este atropello. Uh-huh. No nos olvidemos que, por ejemplo, la organización Basta de Demoler tuvo, por el tema de la defensa, de Plaza Francia, no sé si recuerdan que pretendía hacer una estación del subte H debajo de la plaza. Sí, sí, sí, la claro. plaza tiene una protección, digamos, como lugar histórico. Claro. Y pretendían hacerla allá abajo. Uh-huh. Bueno, por uno de esas argucias legales, porque en definitiva se decidió que se cambiaba de ubicación, el gobierno de la ciudad le continuó el juicio a Basta de Demoler, a Sonia Bregman, que es la paisajista con reconocimiento internacional, a Santiago Puzo, que forma parte de la asociación, le continuaron un juicio por 2 millones de pesos. Claro, digamos, claro. A ver, digamos, si eso no es intimidación, realmente no sé en qué estado está en este momento ese juicio. Uh-huh. Espero que haya el gobierno de la ciudad haya desistido, digamos, y no lo continúen. Pero realmente eso forma parte de una presión para que los vecinos no hagamos nada y dejemos que precisamente este tipo de situaciones se sigan dando, digamos, ¿no? Claro. Un abrazo, Jorge. Ha sido un placer, Fernando. Un abrazo muy fuerte y bueno, y a toda tu audiencia, que realmente es mucha. Gracias, un abrazo. Gracias. Jorge Stanganelli, arquitecto, vecino preocupado por los alrededores del barrio donde vive, participó de un recurso de amparo. Hoy está escrachado en la fachada de una obra donde hay gente estafada porque le vendieron departamentos de una mega torre que no se puede hacer ahí porque viola la ley.